Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos, familia de Mindalia, bienvenidos a Instagram, un nuevo día. Hoy en este martes, donde vamos a estar hablando del eco de la infancia en la vida adulta. Voy a dar un poquito de tiempo para que todo el mundo que quiera pueda sumarse aquí y conectarse con nosotros para compartir un ratito junto a Ángeles Walder. A ella le vamos a estar dando la bienvenida ya mismo. Voy a aprovechar para enviarle la invitación. ¿Cómo estás? Qué gusto volver a verte, qué gusto volver a compartir. Ángeles, yo estaba contándole un poquito a la audiencia que yo soy fan tuya, me encanta tu abordaje respecto a la vida, a las terapias, tanto holísticas como de la parte de la biodescodificación. Así que para mí es un honor volver a compartir contigo, porque ya tuve la suerte de que eso sucediera en el pasado, pero que hoy traemos un tema muy importante que todos tenemos que revisar, porque es cómo interfiere la infancia en nuestra vida adulta. Muchos de los patrones que tenemos a día de hoy vienen de ahí. Así que te dejo, si quieres, un poquito de espacio para que te presentes, por si hay alguien que no te conozca todavía, y demos la introducción al tema. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de compartir. Mi nombre es Ángeles Walder. Me dedico a la descodificación biológica y las constelaciones familiares como un acercamiento para mirar lo que le ocurre a la persona cuando tiene cualquier tipo de síntoma, y que probablemente sea porque ha experimentado algo muy profundo, muy intenso, muy dramático previo a eso, pero que resuena con la infancia. Por eso cuando me dijiste, y el tema puede ser este, yo encantadísima, porque todos los conflictos programantes los encontramos ahí. Y la otra herramienta que utilizo son las constelaciones familiares, y ahí vemos cómo el síntoma tiene un significado dentro de la familia. Por lo tanto, como todo lo hemos aprendido en otro instante, es importantísimo revisar cómo nos estamos sintiendo hoy y echar una mirada a lo que nos pasó en otro instante, en el que probablemente no tuvimos la capacidad de responder, no pudimos ni tan siquiera expresar el evento porque no le podíamos dar forma. Hay muchísimos conflictos programantes que surgen en etapas previas a poder hablar. Por lo tanto, no lo hemos podido memorizar con palabras, pero sí dentro de nuestro cuerpo. Y esas cosas que nos han ocurrido hoy pueden estar obstaculizando nuestra vida. De hecho, nadie, ninguna persona es una isla. Todos hemos nacido en una familia en la que ya venían con sus propios condicionamientos. Y por lo tanto, como ya venían desde atrás con una vida en donde podían tener una mochila un poco pesada. Imaginaros las personas que han tenido que atravesar guerras, situaciones de terremotos, desastres naturales, la inmigración forzada. Muchas veces tú todavía no has vivido nada, pero te has visto forzado a irte a otro lugar porque en tu país no hay condiciones. Y hoy se repite, muchísima gente de Latinoamérica se viene hacia Europa o hacia otro lugar buscando un futuro mejor porque no lo encuentra en su sitio. Por lo tanto, como no hemos nacido aislados, sino que nuestra vida está entretejida desde antes de nacer, ¿con quién? Con todos aquellos que no hemos conocido directamente, pero sí con otros que hemos conocido, que son nuestros padres, con los desconocidos porque formatearon a nuestros abuelos, y con los conocidos, nuestros abuelos y nuestros padres, porque ellos también tuvieron traumas, porque también tuvieron que atravesar por situaciones de muchísima dificultad y porque dentro de la inconsciencia biológica que tenemos, por suerte, no se pusieron a pensar lo que nos iba a afectar y nos trajeron a la vida. Porque si no, la humanidad se hubiera extinguido, si hay tanto pensamiento de, ¿no? Ni, bueno, tú eres joven, pero los míos, que mi madre va a cumplir ahora 95 años ya en febrero, Dices, suerte que no pensó, porque si hubiera pensado que no tenía recursos económicos, que no tenía ayuda, que no le facilitaban las cosas, no sé, mil historias, probablemente yo no hubiera llegado a la vida. Por eso digo que nuestros padres tuvieron un modelaje. Y a partir de lo que hacían, nosotros miramos. Y todo lo que miramos lo hemos ido repitiendo a lo largo de la vida. Por un lado, porque tenemos una fidelidad que en sistémica se denomina amor ciego. O sea, cuando yo veo que mi padre, mi madre tiene una dificultad, lo que quiero es ayudarles. Y hago esto. Me da igual lo que a mí me ocurra. Lo que quiero es que los demás estén bien. Es más, si les pasa algo, si no tienen trabajo, si discuten, si no hay dinero, si no tenemos para vivir, todo es culpa mía. El niño tiene una sensación de que todo lo que produce, para bien o para mal, es mágicamente originado en su propio ser, nada más alejado de la realidad, ¿no? De lo que nos puede llegar a ocurrir. Pero esa forma que ellos tuvieron de percibir la realidad, de enfrentar las adversidades, de relacionarse con los demás, la aprendí yo. Y por un lado intenté que estuvieran bien y hoy por amor ciego puedo ponerme dificultades máximas, o sea, puedo no llegar a sobrevivir a una enfermedad. Porque mis padres murieron jóvenes y entonces yo me enfermo y muero joven. Fíjate, la lealtad. Mi murió con 51 años de un infarto. O sea, realmente la dificultad puede estar. Sí, ¿Me escuchas, Laura? estamos teniendo algunos problemitas de conexión. Te escuchamos un poquito entrecortado esas últimas palabras, Ángeles, así que si pudieras repetir el final sería Vale. perfecto. Decía que los hijos tenemos hacia los padres una lealtad férrea y que mi abuelo Walder había muerto con 51 años de un infarto y mi padre murió con 51 años de un infarto y su hermano murió con 48 años de un cáncer de páncreas, pero ni tan siquiera llegó a los 51 años. Y eso forma parte de esta lealtad sistémica en donde el hijo dice, ya lo hago yo por ti, papá, para que no te pase a ti, ya me marcho yo. Cuando en realidad, por mucho que el tiempo no exista para el inconsciente, cronológicamente está y no podemos hacer nada por salvar al otro. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ¿qué marcó la vida de mis abuelos? ¿Qué marcó la vida de mis padres? ¿Qué ha marcado mi vida? ¿O cómo se desarrolla mi vida? Porque entonces, desde que yo llego aquí, voy a tener tarea, ¿eh? Y tenemos muchísimo trabajo para hacer para poder tomar la distancia necesaria sintiendo que aún pertenecemos a esa familia y a ese sistema, que tenemos cabida, que aunque lo hagamos diferente, vamos a seguir siendo parte de ese clan, nos guste o no, les guste o no. Todos pertenecemos y por lo tanto vamos a continuar. Y una vez que estamos en la vida, lo que nos impacta es el tipo de relación que tenemos con nuestros padres. Cuando nosotros nacemos, lo que buscamos es la vinculación que va a fortalecer ese sentido de seguridad. Eso es el apego. Nosotros, a través de cómo hemos sido acogidos en nuestra familia, de cómo nos hablan, de cómo se comportan con nosotros, desde darnos de comer, a prestarnos atención, a mantenernos limpios, vamos a sentir que tenemos seguridad. Y cuando adquirimos esa seguridad, la transportamos en la vida. Por lo tanto, yo podré irme, podré salir de mi casa, de mi país, ir a estudiar a otros lugares, tener confianza y seguridad con el mundo. O si en mi caso, por ejemplo, el apego es ansioso, pues no voy a tener esta posibilidad. Y si es frío, las relaciones han sido frías, o sea, no hay un vínculo cálido, voy a tener la tendencia a sentir el rechazo, a aislarme, no me gustará estar en reuniones, no me gustará estar hablando en público, relacionarme con la gente en general, y probablemente desarrolle hasta fobias, una agorafobia, es prácticamente parte de un patrón de apego evitativo, o puede haber sido el desorden más grande toda mi primera infancia y generar un apego completamente desorganizado. Y mi vida también irá dando tumbos, igual que lo aprendí, ¿no? En esas primeras etapas en las que aprendí a que cómo me trataban, yo me trato y trato a los demás. Por lo tanto, de la manera en que me amaron, me amo y amo a los demás. Imagínate la de cosas que pueden llegar a ocurrir en mi vida actual si yo he sido agredido, me agredo y agredo a los demás, o si no he sido valorado o siento que no me han dado ese valor, yo no me voy a valorar a mí misma, mi autoestima va a estar por los suelos, el autoconcepto caído, y no voy a valorar a los demás tampoco. Siempre me sentiré inferior o me buscaré a través del perfeccionismo tener un lugar de control para absolutamente todo. Entonces, todo lo que ocurre cuando un niño no es criado con amor, sino en el miedo, le va a obligar a hacer cosas como defenderse en lugar de haber aprendido a amar. Y esto nos lleva a resultados que pueden ser muy triste para la persona porque nos va a afectar en la pareja, en el trabajo, en los estudios, en cualquier cosa que haga. ¿Hasta cuándo? Hasta que me saque las gafas con los filtros que traigo de ese pasado, de esa infancia, y pueda empezar a mirar las cosas de otra manera. Básicamente, en la infancia aprendí a estructurar 5 maneras de reaccionar, que son de la forma en que me trataban, me trato. Por lo tanto, si cuando yo necesitaba que me ayudaran simplemente a cambiar los pañales, lo que había era una mamá estresada, nerviosa y que me los cambiaba así con mucha tensión, y yo en ese momento pude responder desde en poner mi cuerpo muy tenso, apretar los músculos, lo voy a hacer. ¿Cuántos bebés los van a cambiar? Y lo primero que hacen es poner las patitas dobladas o completamente estiradas o la espalda en tensión, incluso arquearse. Eso es una muestra representativa de que está experimentando una lucha. Y su mecanismo de defensa luego será desde la lucha. Claro, desde la lucha yo salgo a la calle y lo que voy a hacer es pelearme con todo el mundo. Porque hoy adulta, como aprendí a luchar y sobreviví, lo que yo aprendí me dio un resultado, lo sigo haciendo. Y voy a tener mal carácter, siempre voy a estar mirando el error en el otro, remarcándole, encontrando gente que me mira mal y con ganas de oponerme y pelear. Y como patología, la patología de la pelea clave es la diabetes, porque me tengo que oponer a todo, tengo que enfrentarme a todo, tengo que estar en la alerta para poder empezar a resistir todo eso que está ocurriendo. Otra manera de... un abrazo, mi querida Luisi. Desde el norte, desde el País Vasco. Bueno, si, Ángel, yo aprendí, si me permites, si me permites, yo siento como que hay dos puntos muy concretos, ¿no? En este sentido. El primero es que, como bien has dicho al inicio, la familia, ¿no?, que tenemos, hace lo mejor que puede con lo que tiene, incluso aunque eso signifique que no lo han hecho del todo bien, ¿no?, como ha podido ser en casos de, a lo mejor, abandono, ¿no?, del hijo, de cualquier cosa. Pero yo siento que por ahí va una parte. Luego, la siguiente parte, o el segundo punto, siento que es que, evidentemente, como tú bien decías, ellos o las generaciones más antiguas no tuvieron la capacidad de elegir en muchos sentidos por falta de información, por falta de recursos. Entonces ahí se produce una involución cuando nosotros seguimos construyendo el mismo patrón, ¿no?, que construían nuestros padres o madres desde ese desconocimiento, porque si seguimos avanzando en una situación en la que a ellos se les configuró, ¿no?, como personas adultas, y de repente ahora nosotros en esta sociedad actual, con toda la información que tenemos, con toda la capacidad en redes sociales de encontrar información, de crecer, ¿no?, a nivel personal, seguimos manteniendo el patrón que hemos adquirido de nuestros padres, me parece que es una forma de controversia, ¿no?, radical en nuestro interior, de nuestro ser con nuestra persona, ¿no?, intentando ahí no flanquear y una batalla y una lucha interna. Por lo menos así lo he sentido yo desde mi parte adulta. Tú me decías, eres muy joven, no soy tan joven ya. Entonces, desde esta parte adulta es como yo lo he ido sintiendo, lo he ido experimentando. Ya, lo que pasa es que si no te trabajas porque simplemente no crees que tengas que hacerlo, no puedes darte cuenta de todo esto. O sea, no todo el mundo nos está escuchando, ni escucha, ni mira en redes de todo esto. Y hay gente que vive en piloto automático. Y en piloto automático solo se aplican estas cinco estrategias que estaba mencionando. La segunda es la huida, y el patrón es de retracción, es el típico que va al aislamiento. Y la tercera es la congelación, cuando entro en lo que se denomina la indefensión aprendida. No sé cómo hacer para defenderme de un maltrato, de un insulto, de una falta de respeto, de muchas situaciones. Y luego está el sometimiento, dejo que hagan conmigo lo que sea, porque un bebé no puede, si no puede hacer nada, ni siquiera a nivel reactivo, hay un momento en que renuncia a poder hacer algo. Y el último sería la petición de ayuda. Estoy a la espera de que otro llegue a salvarme. Y esos formatos iniciales se trasladan a la vida, pero no todo el mundo que no se defiende, por ejemplo, de un maltrato físico o psicológico, es porque haya resuelto hacerlo, porque nadie se enferma porque quiere, sino que realmente no tenemos las herramientas dentro. Entonces, lo primero, como bien dices, es la información. Sin información, yo ni tan siquiera sé de que hay una alternativa para hacer las cosas de otra manera. O sea, lo primero es abrir los ojos y decir, tengo malestar. Probablemente para llegar al bienestar tenga que asumir, y en lugar de quejarme tenga que hacer algo. Pues me pongo manos a la obra y voy a empezar por algún lado. A partir de aquí hay muchísimas herramientas para trabajar. Yo conozco la descodificación, y cuando alguien viene con una patología física o con un bloqueo existencial, hacemos el recorrido de lo que hemos estado hablando. Lo primero es, ¿qué hay aquí que te lo haya desencadenado, que haya sido un detonante de esa ira, un detonante de que tú tengas que renunciar al trabajo porque siempre estás insatisfecha, o un detonante de esa patología, que puede ser una bronquitis, una diabetes, un tumor, un quiste, lo que sea, ¿no? Hay un detonante, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Pero una vez que tú observas que en tu vida actual estás siendo un atractor, atraes todo esto que no quieres vivir, hemos de ir a mirar hacia atrás y ver cuál es la programación. Y ahí sí que quedan muchas huellas que nos incapacitan hasta que las podemos revisar. Y las revisamos a través de lo que la persona está sintiendo, y es lo mismo, son sus sensaciones corporales. No necesitamos tener la memoria explícita de lo que nos pasó, porque ya digo, cuando el trauma ha ocurrido en una etapa preverbal, yo no puedo explicarlo porque no lo he podido memorizar así. Y cuando la persona reconecta las sensaciones del instante presente con lo que ocurrió en algún momento en el que se programó, que puede ser toda su infancia, su nacimiento, el embarazo, la concepción o incluso estar en el transgeneracional, a partir de esa conexión surge lo que le faltó. ¿Qué le faltó a esa persona en ese instante? Porque pensar que no nacemos con fallos, no venimos a la vida con fallos, sino que estas heridas se van a ir produciendo durante todo nuestro crecimiento. Las vamos a actualizar, a darle enter a nuestro día, a cada día, pero vayamos a mirar qué es lo que me ha debilitado. Y allí hay una necesidad clara que ya puede ser de seguridad, de protección. Imagínate que mi madre estaba tensa y me agredía física o verbalmente. Pues yo necesitaré un sitio seguro, o lo que necesitaré será protección, o lo que necesitaré si me ninguneaban y me desvalorizaban, pues será valor. Pero todo eso ya no lo voy a poder recuperar desde la historia, imposible, porque mi historia ya ha pasado. Pero ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en mi vida actual o en todos los años que yo he vivido. He tenido esos valores en mí, he tenido alguna experiencia, como mínimo una, con una me alcanza para poder transferirla a toda la existencia. Pero una experiencia de seguridad ha tenido todo el mundo, una experiencia de protección, de valor, de amor, de todo eso que nos pudo faltar en otro instante cuando tuvimos situaciones que pueden haber sido hasta devastadoras, pues seguro que la hemos tenido. Y hoy quienes cubrimos la necesidad somos nosotros. Por eso podemos ir para atrás y atender a nuestra niña, nuestro niño, explicarle que esa experiencia ha finalizado, porque eso es otro punto muy importante para nuestro cerebro. Las experiencias traumáticas tienen un inicio, pero si no están integradas, no tienen un final. Y una experiencia sin final se reactiva por cualquier elemento que puede estar en nuestra vida, un conflicto nuevo, el ver a otra persona discutir, el tener un elemento común que hubiera sido, por ejemplo, o una comida, o una planta, o lo que sea, un color, un olor, un perfume, esto lo reactiva como un rail, produciendo que mi inconsciente vuelva a tener el evento y diga, no, no, de esto no, escapemos, huyamos, no podemos con esto. Y ahí es cuando la persona, si se ha apoyado a sí misma, puede ir hacia el futuro con una vida más integrada y con una experiencia que ya está guardada en su memoria y que ya no tiene que volver a afectarle. Bueno, Ángeles, muchísimas, muchísimas gracias por acercarnos a estas herramientas de autoconocimiento para aprender a identificar esos patrones adquiridos que no son nuestros, esa mochila emocional que cargamos y que en muchos casos no nos atrevemos, ¿no?, a abrirla y a ver qué hay dentro para poder sanarla. Yo estaba leyendo aquí a través del chat algunas de las experiencias y hay mucha gente que se siente identificada, ¿no? Por ejemplo, nos decía Amparo Sando que ella tuvo desamor por parte de su madre, que su relación con su hija ahora es complicada, es decir, que esto pasa generación tras generación, y ahí, si no damos solución, seguramente se siga repitiendo, ¿no? Y la hijita pues también tenga una relación complicada con su hijo o su hija. Entonces ahí animamos a todas las personas a que se autoinvestiguen. Yo desde luego es lo que recomiendo por mi parte. Os voy a dejar a Ángeles linkeada en este directo. Ya sabéis que esto queda grabado, ¿vale? La vais a tener aquí como colaboradora, y pues, si no, si estáis desde otra plataforma viéndonos, porque también se resubirá a YouTube unos días más tarde, Ángeles Walter, la buscáis así tal cual en Instagram y ahí la vais a encontrar para que podáis seguir conociendo mucho más herramientas de biodescodificación y parte de la terapia que ella hace para ayudar a las personas en su crecimiento personal. Así que Ángeles, ha sido un placer para mí poder acompañarte en esta charla. Ojalá que podamos hacer mucho contenido así, que aunque sea cortito, es de altísimo valor para toda la gente que, como tú dices, quiere investigar, quiere saber, quiere conocer, quiere recibir información y herramientas. Y me encantaría que fueras tú con tu mensaje quien pueda de verdad despedir la charla, cerrar, crear un mensaje de inspiración para las personas que nos verán a modo atemporal dentro de mucho tiempo, y que todo el mundo pues al final se anime de verdad a sanar, que es lo más importante, el sanar, que es un camino y un proceso de toda una vida. Exactamente. Y como dijo Milton Erickson, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Por lo tanto, podemos rescatarnos, y yo creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo por nosotros y por nuestros hijos y por todo el legado que vamos a dejar a la humanidad. O sea que manos a la obra. Un abrazo muy grande. Gracias a todos. Pues gracias a todos por compartir. Besitos como siempre, y yo os veo aquí en una próxima emisión o entrevista en Mindalia en Instagram. Gracias por estar. Chao, chao, chao.